sentido a mi corazón temblando, a mi corazón temblando, por los adentro he sentido a mi corazón temblando, por los adentro he sentido a mi corazón temblando, a mi corazón temblando, que la Virgen del Rocío ya se nos viene acercando, porque el monte lo ha querido, aquí la estamos esperando. Ay, ay, yo solo tengo un empeño, que es sentirme agradecido a todos los almonteños y a la Virgen del Rocío. Cuando llega este momento me pongo a considerar, me pongo a considerar, cuando llega este momento me pongo a considerar, cuando llega este momento me pongo a considerar, me pongo a considerar, que la calle ya no es calle, que es iglesia para rezar, y en los hombros al monteño tiene la Virgen su altar. Ay, ay, yo solo tengo un empeño, que es sentirme agradecido a todos los almonteños y a la Virgen del Rocío. Aunque sea la calle estrecha, al monteño bien nacido.